Continúan presentando Fernando García Remates y Sur Hacienda, servicio Red Pagos y casa de cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Por dónde estás, Karina? Barrio Norte. Barrio Norte, muy bien. Barrio Norte, nos hemos venido hasta aquí. Recién justo hablábamos con Mónica Mesa, con quien vamos a charlar ahora, que hemos tenido todos los climas aquí en esta placita de Barrio Norte. Y bueno, hoy nos toca un día lindo realmente, un día fresquito, agradable, por lo menos a esta hora. Aquí la sombrita ya es interesante. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vamos a hablar con Mónica Mesa? Primero, saludarla y felicitarla porque hoy es el Día Internacional del Guía de Turismo. Mónica, obviamente, está en ese rubro, así que primero que nada, te felicitamos. Muchísimas gracias, Karina, y muchas gracias a ustedes por el tiempo de acercarse hasta aquí y ayudarnos a difundir sobre nuestra profesión. Bueno, ¿y cómo se vive la jornada? Hoy, la verdad que es una jornada un poco atípica. Hemos tenido varios cambios de horario, en lo que significa para nosotros un trabajo importante, que es la llegada de cruceros. Esperábamos para el mediodía, nos estamos convocados ahora para las 4:30 de la tarde, así que lo vamos a hacer trabajando, recibiendo los cruceristas, que es una fuente importante de ingresos para nosotros y para mostrar nuestro conocimiento. ¿Cuántas personas se nuclean o cuántos guías turísticos hay a nivel del departamento, si es que ustedes tienen alguna cifra? Nosotros, como integrantes de la Asociación Departamental de Guías, también integramos la Asociación Nacional como tales. Somos en este momento 14 socios, pero sabemos que hay más colegas que por una u otra razón no están asociados a nuestra asociación, pero de todos modos nunca alcanzamos a cubrir todos los servicios que a veces se requieren. Justamente esta temporada también ha sido diferente a lo que veníamos viviendo. Siempre hablamos de la importancia de tener un guía que reciba al turista y que realmente cuando finalice lo que sea, el tipo de recorrido que sea, porque contigo hemos hablado de varias posibilidades de recorrido, el turista realmente esté primero conforme con el trabajo que ustedes realizaron, pero además con un conocimiento adquirido que puede llevar también a su lugar de origen y quedárselo para sí mismo. ¿Qué tipo de capacitación tenemos a nivel primero de lo que es nuestro departamento? Ya sabemos que la capital se amplía un poco más el rango, pero a nivel departamento. Bien, en general, a nivel de Uruguay, tenemos un bachillerato de turismo que ya orienta a los chicos jóvenes a perfilarse hacia esa actividad, y después existe a nivel nacional también la capacitación que está dada por UTU, que es para tecnólogo en itinerarios de turismo, y está dada a nivel nacional, puede ser a través del campus virtual, y es la única que está reconocida como guía profesional por el Ministerio de Turismo. Está avalada, obviamente, por el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Turismo. Se ha hecho de forma conjunta con autoridades especializadas en turismo, y es desde ahí que está enfocado nuestra capacitación profesional oficial. Bien, ahora yendo a lo que es la población del departamento, ¿qué tanto sabemos nosotros de lo que sucede, de lo que ha sucedido aquí, de estos monumentos que tenemos, de estos lugares que son de destaque? Y seguramente nosotros pasamos, los vemos, pero no nos interiorizamos. A nivel departamento, ¿cuál es el tipo de conocimiento que tiene la población? Bueno, yo creo que a nivel departamental es bastante básico el conocimiento que la gente tiene. Como tú misma mencionas, pasa por los lugares sin saber realmente lo que existe allí. Claro es lo que ocurre, por ejemplo, el fin de semana del patrimonio, cuando hacemos salidas por la ciudad, que es donde mayormente se da promoción a nuestra actividad a nivel local. Es una actividad que la hacemos obviamente gratuita. Y bueno, mucha gente en esa instancia, un poco ajornada con lo que son el resto de las actividades en la ciudad, participa mucho de nuestra actividad, y entonces ahí muchas veces cuando finalizas el recorrido la gente te dice: no tenía ni idea de esto, he pasado muchas veces, no sabía de la importancia y el significado que tiene este lugar para el desarrollo y la cultura de la ciudad, el por qué está en este sitio y no en otro. Eso hace mucho, muestra claramente que falta conocimiento. Hablaste de un tema importante que es la parte económica. En el caso del guía turístico, ¿tiene solo trabajo en verano, en temporada, o puede pensar en trabajar todo el año? Bien, tú sabes que antes de la pandemia principalmente el trabajo era solamente en la temporada estival. Eso se ha ido modificando, inclusive durante la pandemia, con el hecho de que la gente no podía salir al extranjero. Cada vez más agencias de Uruguay y, bueno, y visitantes comunes llegaban aquí y contrataban un poco más el servicio o participaban un poco más de las actividades que nosotros como asociación desarrollábamos. Pero hoy día eso se ha ido modificando, se ha hecho un poco más extenso en el año. Ahora ya están llegando muchos grupos, tanto de Argentina como de Brasil, en bus, y eso hace que contraten cada vez más a los guías turísticos. Si bien aquí no tenemos una obligatoriedad de que los turistas cuando llegan en un servicio de transporte tienen que contratar un guía local, estamos trabajando para eso, con las autoridades del ministerio y con algunos diputados, intentando generar por lo menos un decreto a nivel departamental, por lo menos en los departamentos que son más visitados, de que contraten un guía al llegar. Jorge, Mónica te escucha. Buen día, Mónica. Feliz Buenos día. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por este espacio. Bien. Vos sabés que te escuchaba y me hablabas de la asociación, ¿sí? De guías turísticos. Para ser afiliado a la asociación, ¿requiere que hayan hecho justamente la capacitación? Sí. ¿Cuáles son los requisitos para poderse inscribir, para poderse ingresar? En este momento, para ser socio de la asociación, en principio, por lo menos debes estar cursando la capacitación para ser guía turístico. Y de ahí, si no, de lo contrario, presentar un título que avale que tú eres guía de turismo. Ese bien. Es el requisito principal. El tema de la pandemia llevó a que se desprendieran, que perdieran afiliados y a su vez también, ¿los recuperaron después o de repente tomaron otros horizontes en lo que tiene que ver con la actividad laboral? Mira, antes de la pandemia nosotros llegamos a ser 24 socios. Y bueno, precisamente la pandemia hizo que muchos o cambiaran de rubro o dejaran la actividad, porque o se retiraron o porque, bueno, ya se reinsertaron en otra actividad y dejaron. Hoy día somos 14 socios y vamos intentando sumar nuevos socios que se han ido capacitando en el departamento, que la verdad que gente joven que ha tenido la posibilidad de prepararse. Y bueno, ahí de a poquito vamos sumando socios. ¿Que exista la asociación les significa a ustedes que eso les abra puertas? Bueno, sí, sin duda. Nosotros como asociación, por ejemplo, tenemos a nuestro entender la suerte de que la Intendencia Departamental, cada vez que alguien solicita, ya sea un grupo estudiantil, un club social o muchas veces desde el propio Ministerio de Turismo o de Relaciones Exteriores, solicitan a la Intendencia un guía de turismo, ellos nos contratan. Somos de las pocas asociaciones a nivel nacional que tenemos ese buen vínculo con la Intendencia Departamental y, bueno, nosotros somos quienes cubrimos los servicios que ellos requieren. Nombrabas los cruceros hace un rato. ¿Los cruceristas los contratan? ¿Ustedes los contratan individualmente, colectivamente? ¿Ustedes ya van como parte del servicio del vehículo que van a contratar? ¿Cómo es la dinámica del trabajo? En nuestro caso, a nosotros nos contrata la empresa receptiva de la llegada de turismo, así como a la agencia de transporte nos contratan a nosotros. Y nosotros trabajamos para los turistas que llegan ya contratando su paseo en el barco. Bien. Y el hecho de trabajar en esta actividad que no tiene horario fijo, como decimos habitualmente, ¿de alguna manera los condiciona o les impide desarrollar otra tarea? Sí, muchas veces estamos a disposición, como se dice, del horario. Por ejemplo, claro, caso es el de hoy, que estábamos citados para el mediodía, y ahora nos citan para las 4:30 de la tarde. Sabemos que los horarios, principalmente de los cruceros, a veces hay detalles que, bueno, escapan a la voluntad de cada uno y hay que estar a disposición. En las empresas del departamento, o inclusive, ¿por qué no?, la Intendencia o los municipios, ¿En algún momento se acercaron a ustedes como forma de que ustedes pudiesen ejercer la docencia, digamos, y en base a la experiencia y el conocimiento que tienen, ir preparando a los ciudadanos del departamento, ya sea que trabajan en los hoteles, en los restaurantes, en los diferentes servicios turísticos, como para que también ellos tengan el conocimiento del lugar como para utilizarlo desde el punto de vista profesional? No somos contratados por ningún ente ni público ni ninguna institución privada. En realidad sabemos, porque muchas veces los turistas nos comentan que pregunté en la recepción y no me supieron decir, pregunté en un restaurante y sí, no me supieron decir qué más hacer después de almorzar o de cenar, pero no tenemos nosotros es un debe que aún tenemos, ponernos en contacto con la Cámara de Gastronómicos y de Hoteleros para hacer de forma voluntaria, porque sabemos que muchas veces no hay dinero, pero bueno, quien tenga interés de capacitarse, por lo menos de conocer otros lugares, estaría interesante tener ese relacionamiento. Y la propia intendencia, los propios municipios que brindan tantos cursos también, uno de conocimiento de los destinos turísticos del departamento, estaría bueno que las incluyera a ustedes, porque en definitiva no está de más que la gente que trabaja en turismo acá sepa del lugar, ¿verdad? Sin duda alguna, al contrario, la intendencia colabora muchas veces con nosotros en lo que es nuestra formación, poniendo siempre una puesta a punto. El doctor Cairo siempre está a disposición para cualquier requerimiento que nosotros hagamos, a veces de alguna fecha o algún acontecimiento. Siempre tratamos de hacer antes de la temporada una puesta a punto con él también. Y siempre esas charlas son abiertas, lo que desde otras empresas, por decirlo de alguna forma, a veces yo creo que falta el interés de la gerencia, por decirlo de alguna forma, de los mandos máximos, de que los mandos medios o inferiores se capaciten. Y en realidad el turista cuando llega no tiene contacto con la gerencia de un hotel o de un restaurante. Viene con la persona que le atiende en la recepción o con el mozo que lo atiende en la mesa. Es así. Y esas personas a veces te falta conocer un poco más, no por quizás por falta de voluntad, sino que a veces, de repente, como no está en el requerimiento de lo que es su trabajo, quizás no encuentren interesante o importante que tengan que tener esa formación. Gracias por esta charla, saludos para todos ustedes y lo mejor en el futuro. Muchísimas gracias y bueno, siempre a disposición para lo que se requiera de parte de la sociedad, estamos siempre abiertos, así que bueno, un placer para compartir con ustedes este ratito. Buena jornada. Gracias. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.